Muy bienvenidos, bienvenidas amados oyentes una vez más a su programa Diálogo Bíblico. Es un agrado estar conversando con ustedes día a día la palabra de Dios, especialmente estos estudios tan hermosos que hemos tenido durante estos meses pasados. Con ustedes el pastor Dagoberto Cifuente. Muy bienvenido, pastor, a la audición. Muchas gracias, es una alegría nuevamente estar con cada uno de ustedes, estimados oyentes. Estaba pensando en lo que significa llamados a comprometerse. Me vino a la mente, ¿tú recuerdas el incidente en la Biblia que hay de ese padre que le pidió a un joven que hiciera algo? Y él le dijo, lo hago. Y no fue, y el otro que quiso, no dijo mucho, al final fue. Exacto. Interesante esas cosas que se relatan, que pasan rápido, pero son muy, muy comprometedoras, porque podría ser que nosotros por una emoción, yo le diga, sí voy, señora, a hacer tu obra, pero al final no la hago. Pero ahora, este día, nosotros queremos hablar esto de comprometerse a hacer algo por el Señor, más allá de lo que quizás estamos haciendo. Y quizás nuestra oración podría ser, Señor, dame una persona, dame la oportunidad de hacer algo por ti hoy día, no mañana, no en el futuro, hoy día. ¿Qué le parece, pastor, esa idea? Eso es maravilloso, y yo lo personal, cuando tengo la oportunidad de hacer algo por alguien, realmente para mí es una satisfacción, es una alegría el poder colaborar, ayudar a una persona, sea lo que podamos nosotros hacer, ¿ya? Muchas veces nosotros nos complicamos mucho en el poder ayudar a las personas con todo lo que ha sucedido. Entonces nosotros mismos vamos poniendo límites, le vamos poniendo barreras, le vamos poniendo freno al deseo de poder ayudar y aportar con lo que nosotros tenemos, con lo que nosotros podemos hacer. Ahora, cuando yo me comprometo a algo y digo sí y después no lo hago, eso también contrae un problema, contrae una situación muy complicada para la persona. ¿Cuál es la complicación? De que la gente al final no le termina creyendo a la persona. Entonces, nuestro testimonio, nuestro conocimiento, todo lo que nosotros podamos, se topa con aquello, porque nuestro compromiso no es real y nuestro compromiso no es real. Entonces, se va diluyendo aquello. Entonces, cuando yo les voy a hablar ahora de Dios, la gente no me va a creer, no me va a aceptar. Y ahí es donde hay una piedra de tope para nosotros los cristianos. Exactamente, en realidad la tarea que tenemos nosotros como cristianos de dar a conocer este mensaje va mucho más allá de nuestra capacidad. Eso tenemos que reconocerlo. Pero tenemos una ayuda, tenemos un compromiso y también tenemos nosotros una ayuda que el Señor entregó y que nos recuerda cada vez. Estoy pensando allí en lo que se relata en relación a los discípulos, allí en Mateo 4, 18 al 20, dice Jesús. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores, o sea, estaban haciendo su trabajo. Eran personas que eran pescadores, como usted puede ser, qué sé yo, voy a poner un pastor, puede ser un albañil, puede ser un contador, qué sé yo. Pero lo interesante es que en el versículo 19 y en adelante dice, y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Yo he pensado mucho en este pasaje porque, ¿qué los hizo a ellos dejar toda la actividad que estaban haciendo? Porque estaban comprometidos, estaban preparando las redes para salir, y yo sé que ese trabajo es muy arduo, muy delicado, preparar, limpiar, desarrollar lo que estaba enrollado, no sé, y enseguida lo dejaron. Yo me imagino que dejaron a alguien responsable, pero ellos tomaron el compromiso y siguieron a Jesús. ¿Qué te parece? Es realmente sorprendente, y eso es lo que nosotros necesitamos hoy en día también. Gente con ese nivel de compromiso, gente con ese nivel de acercamiento, pero antes de tomar esa decisión, Pedro y Juan, ¿no es cierto? El autor del folleto resalta un aspecto que es importante. Dice, en el Evangelio de Juan aprendemos que estos dos hombres ya sabían algo acerca de Jesús hace más de un año, pero no se habían comprometido completamente con el Señor. Y muchas veces el compromiso viene con el conocimiento. ¿Ya? Mi conocimiento de la palabra de Dios, mi conocimiento del Señor, me va a ayudar a mí a tomar un compromiso con el Señor. Entonces, el compromiso con el Señor pasa normalmente, por lo que yo difiero acá también, el conocimiento pasa por el conocimiento. Si yo tengo poco conocimiento, mi compromiso no va a ser profundo, no va a ser directo. No voy a estar dispuesto a dejar algo para poder hacerlo. Pero si mi conocimiento va en aumento, si yo me dedico tiempo, durante todo este trimestre hemos dedicado tiempo, durante 3 meses hemos dedicado tiempo a estudiar, a profundizar, y si yo después de este tiempo que yo he dedicado a estudiar no me comprometo, entonces quiere decir que ese conocimiento no entró en mi corazón, no entró en mi mente para que yo pueda hacer un compromiso con el Señor. Y vamos más allá. El Señor nos ayuda. El Señor, a través del Espíritu Santo, hace el llamado a Pedro y a Juan, y ellos están dispuestos a dejar todo para poder ir y hacer lo que el llamado de Jesús le estaba pidiendo que hicieran. Uno colocando un ejemplo quizás humano de relación entre nosotros, si alguien, por ejemplo, salvara a tu hijo, y así, así muy personal, ¿no? Salvar a tu hijo de una situación de muerte, y lo salvara y te lo entregara vivo, y al otro día él viniera, sabes, yo tengo un problema, ¿podrías ayudarme? Tú le dirías, sabes, no tengo tiempo para ayudarte, no tengo tiempo para hacerte eso. Ahora estoy gozando de la relación con mi hijo que tú salvaste, pero no. Se ve medio extraño, ¿no te parece? Pensando en lo que tú decías, que el conocimiento, que cuando uno se acerca y conoce a Dios lo que hizo por uno, difícilmente se quede tranquilo. Y yo estoy pensando que muchos de nuestros auditores quizás nos siguen, han estado todo el trimestre escuchando estas hermosas lecciones de Jesús, de ese comprometernos. Yo creo que ahora que usted y nosotros tomemos una decisión por dar a conocer a este maravilloso Cristo que da tantas soluciones, por no decirlas todas, no solamente ahora, sino en la vida venidera que Él ha prometido, ¿te parece? Hay una frase muy interesante aquí que menciona el autor, ¿no? Dice, puede que Dios no te esté llamando a dejar tu profesión hoy, pero te está llamando a un propósito extraordinario, y es compartir su amor y ser testigo de su verdad para gloria de su nombre. Puede ser, si el Señor no me está pidiendo que yo deje lo que esté haciendo, sino que el Señor me está diciendo que en el lugar donde yo estoy, aquí, en esa empresa, en ese trabajo, en ese barrio, en donde yo estoy, yo me comprometa con el Señor y yo pueda ayudar a esas personas para que conozcan de este Señor. Por eso tenemos que dar ese paso de fe. Es decir, ir más allá de que solamente la amistad, sino que yo tengo que, a través de la amistad, tengo que mostrarle a Jesús y que esa persona, al ver a Jesús encarnado en mí, pueda aceptarlo. Exactamente, me recordé tus palabras, lo que estudiamos unos meses atrás acerca de comienza donde estás, allí, en ese lugar, en ese sitio, en ese trabajo, en ese bus, en lo que sea, pero comienza a dar a conocer lo que Cristo ha hecho en ti, porque si tú no aceptas y no tienes la comunicación con el Señor, difícilmente puedas compartir y se va a sentir muy liviano y no nos van a creer, porque la gente se da cuenta cuando eso es sincero. Es real y es verdad. Bueno, amados oyentes, vamos a dejar hasta acá. Le agradecemos su atención. Nos encontramos mañana. Bendiciones. Bendiciones.